Braille para adultos, volver a los libros tras quedarse ciega a los 43 años. Madrid, 4 de enero del 2022. Ángela Martín tiene 62 años y era una lectora voraz hasta que un glaucoma le hizo perder progresivamente la vista y la alejó de los libros. Tras 2 años asistiendo a clases de Braille de la ONCE, relata a EFE, la experiencia tremenda de poder volver a leer por sí misma, aún teniendo que aprender de nuevo a hacerlo siendo ya adulta. Durante todo el proceso ha estado a su lado Paula Rivero, su profesora y la nueva promotora de Braille para adultos de Madrid, una figura que ha implantado la ONCE en 7 comunidades autónomas para reforzar la enseñanza de este sistema de escritura que celebra este martes su Día Mundial. Ángela tenía 43 años cuando le dieron la incapacidad permanente absoluta, por lo que tuvo que dejar su trabajo en la banca y rehacer su vida. Ha perdido por completo la visión en un ojo y en el otro solo le queda una ventanita por la que apenas puede ver luces y movimientos. Para poder recuperar su afición por la lectura, debía estudiar Braille y, aunque asegura que tuvo dudas sobre si sería capaz de aprenderlo, ahora anima a todos los adultos que se encuentren en su misma situación a intentarlo. Que no piensen que por la edad es mucho más difícil. Al principio cuesta, pero se acaba consiguiendo. La primera vez frente al Braille. Ángela se apuntó en 2019 a las clases de Braille de que la ONCE ofrece a adultos ciegos o con baja visión, en las que enseñan a leer y escribir en este sistema de signos dibujados en relieve que Louis Braille ideó hace casi 200 años y que hoy sirve como ventana al mundo a 258 millones de personas invidentes. El primer día nos enseñaron las 6 primeras letras del abecedario y empezamos leyendo palabras que solo contuviesen esas letras, recuerda. Y así progresivamente hasta que aprendió todo el abecedario y comenzó a ganar soltura en la lectura. Recuerdo la primera página que leímos en braille. Tardamos 3 clases, ahora tardo 4 minutos, o incluso menos. Y eso que todavía tengo mucho que aprender, asegura la alumna. Pero lo que más le costó no fue conocer el abecedario en braille, sino tener que emplear el tacto y no la vista para localizar las frases en papel. A los 4 meses ya conocía todas las letras, pero aún así me costaba encontrar el inicio de un párrafo y luego seguirlo con el tacto, explica. Paciencia y empatía. Para que los adultos que se han quedado invidentes puedan ir recobrando cierta autonomía en sus vidas, es imprescindible figuras como la de la profesora Rivero, que enseña braille desde hace 5 años y en 2021 ha impartido clases a 43 alumnos. A diferencia de los niños que nacen ciegos, declara, a los adultos no les tenemos que enseñar a leer y a escribir, sino a cambiar de código. Aunque el aprendizaje del braille es tan solo el último eslabón de la rehabilitación a la que se someten aquellos que pierden la vista en vida. En su conversación con Efe, su alumna Ángela repite en varias ocasiones la enorme paciencia que la profesora tiene con ella. Eso es muy importante, claro, pero también es imprescindible tener mucha empatía con los estudiantes y demostrarles que confías en ellos, añade Rivero. Algunos alumnos solo quieren aprender lo justo para poder leer los prospectos de los medicamentos o el ascensor, porque se piensan que no van a ser capaces de más. Pero mi objetivo siempre es el mismo, que se vayan con un libro debajo del brazo, prosigue la profesora. Volver a la lectura. Ángela apenas llevaba unos meses de clases cuando llegó el coronavirus. Cuando nos confinaron, tan solo me había dado tiempo a aprender el alfabeto y pedí a mi profesora que me diese unos textos para seguir estudiando en casa, recuerda. La perseverancia dio sus frutos y al poco de reemprender las clases se atrevió con su primer libro en braille. Elegí Candela, de Juan de Val, y fue una satisfacción enorme volver a leer en papel y sentir las puntuaciones y la ortografía, añade. Tanta es su satisfacción que se ha apuntado al Club Braille de la ONCE, en el que se reúne periódicamente con otros lectores invidentes para leer fragmentos de libros en voz alta y conversar sobre sus autores favoritos. Cuando pierdes la vista de adulto, hay dos opciones: morirte de asco o animarte y darte cuenta de que puedes seguir haciendo lo mismo, pero de otra manera, sentencia Ángela, que sin duda ha elegido la segunda opción.